Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que se aprendió. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Las 12 menos cuarto de la noche en Nueva York cuando va a librarse el... Celebrar la Radio. Hugo Guerrero Martínez. Buenas. Pues sí, aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM, que tales son las radiosesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable. Esperemos pues qué es lo que acontece a lo largo de estas 12 melodías bailables y cantables, ¿no? Quique Pessoa. Después con los años empezamos a, bueno, la época del Negro Martín, Guerrero Martínez, y lo escuchábamos como, a ver, como quien escucha misa, qué sé yo, como un religioso escuchando misa. Y el Negro nos enseñó muchas cosas, nos enseñó tonos, volúmenes, intenciones, silencios. El Negro aprovechaba mucho los silencios que nadie los hacía, porque parecía una cosa terrible hacer un silencio por radio, parecía un bache, un agujero, no sé. Y el Negro hacía silencios realmente significativos. Bueno, eso lo aprendí del Negro Guerrero. Luis Fittipaldi, señor, está tentado con el póster de Saima Beleño, donde está con una maxi falda invisible y ropa interior casi, casi visible. Prenda prolene para hombres, mujeres y niños. Ah, ya lo leí esto. Ruta pa... No. Carqueja. Trop. Op. Yo después ya me pasé a... Alejandro Apo. A admirar a un hombre que para mí fue el hombre que cambió la forma de creación en la Argentina, que fue Hugo Guerrero Martínez. El show del minuto para mí fue el programa de radio que divide la historia de la radio. El show del minuto, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Envíe, era para saludarlo al señor Hugo y desearle unas muy felices vacaciones. Mire, muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes del show del minuto. Comprendido. ¿Su nombre? Nélida. Gracias, Nélida. Buenas tardes. Mi querida Nélida, créame que se lo digo de todo corazón. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. Quiero realmente descansar. No voy en pos de novedades, simplemente de un poco de reposo que creo que todo ser humano tiene derecho a él para reparar sus fuerzas. Lunes 21 de marzo de 1983. Es decir, para que ya la mudanza sea completa. Hora Bardal, falta 14 minutos 20 segundos para las 6 de la tarde. Celebrar la Radio. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.